Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Buenas tardes, queridos amigos, queridos auditores de Radio Espacios y especialmente a los auditores de su programa de cada miércoles en la tarde, Nueva Vida. Un placer poder saludarles, poder estar con ustedes, compartir en esta tarde un nuevo programa, una nueva oportunidad que tenemos de estar en el aire junto a ustedes, en sus hogares, en el lugar que usted se encuentra. Así que desde ya un abrazo a los amigos, auditores que siempre están con nosotros, que son auditores exclusivos, por decirlo de alguna manera, del programa, que están y se unen a nosotros a través de internet y en su hogar, en sus negocios, en diferentes ambientes también están sintonizados. Bonito día hemos tenido, a pesar de que anoche estuvo lloviendo un poco, y ya se está acercando las festividades nacionales del país, de la independencia y todo lo demás, de fiestas patrias. Empieza el tema de la desesperación, el tema de la ansiedad, y el llamado nuestro es a tener calma. Hay que saber celebrar, es bueno celebrar. Nos encanta celebrar, es importante celebrar, festejar, pero lo importante es saber hacerlo, ¿eh? Saber hacerlo, saber en orden, con decoro y sin dejar heridas en el camino, heridas de vida. Estos tiempos son muy complicados, acuérdese usted de que tenemos un fin de semana bastante largo, ese tiempo del 18, desde el 15 hacia adelante, son 4 o 5 días que hay, ¿ya? Por lo tanto, es importante que desde ahora ya nosotros nos preparemos anímicamente en el sentido de eso, en el sentido de ser responsables, de saber disfrutar la vida, saber disfrutarlo. Todos podemos disfrutar de una manera, como les vuelvo a reiterar, de una manera en la cual no hayan heridas. Y no hablo de heridas físicas solamente, porque sabemos, bien sabido, que estos fines de semana largos, uno ya al último día de festividad ya espera el recuento de los accidentes que hubieron y desgraciadamente las víctimas. Entonces, pero la mayoría de las veces somos responsables nosotros mismos. Nosotros mismos somos responsables de que hayan estas cosas. Por lo tanto, ese es el llamado, un llamado de amor, un llamado de confianza, de respeto, para poder saber festejar, ya, prepararnos desde ya anímicamente, hacer los planes, planificar bien las cosas que vamos a hacer esos días. Si usted puede ir a algún lugar, bien, perfecto. Y como le vuelvo a reiterar, saber disfrutar de las cosas. Todos nos gusta disfrutar. Yo voy a tratar de disfrutarlo lo mejor que pueda. Ya tengo mis planes más o menos claros de esos días y le invitamos a que también lo haga usted. Y si va a estar en casita, bueno, también es mucho mejor, quizás puede ser mejor, pero también no se encalille, querido amigo, querida amiga. No se preocupe, son unas fiestas, es un tiempo solamente, o sea, no es para que nos endeudemos, no es para que gastemos nuestros ahorros en eso, no, es para estar de fiesta, tener una actitud de fiesta, todo eso, participar de eventos, de fiestas, está todo dado. Así, no hay para qué volverse loco, como le digo, a veces uno tiene unos ahorritos y los gasta, a veces innecesariamente. La fiesta es para celebrar, estar unidos, estar juntos, hacer algo bonito, disfrutarlo, comer, disfrutarlo, pasarlo bien, visitar quizás, en fin, tantas cosas. Así que es importante eso, es importante que lo tengamos claro, que no nos vayamos a encalillar, no nos vaya a pedir un préstamo, no pida prestado para esto, no, sino que ordénese y disfrútele con lo que haya, con lo que hay, se pasa mucho mejor, oiga. Y después de la fiesta usted está libre, está tranquilo, está otra vez, vamos avanzando otra vez. No está pensando que tiene que va a llegar fin de mes rapidito otra vez y va a tener que empezar a colocarse la manito en el bolsillo más abajo que lo normal y por harto tiempo. Así es que Nueva Vida le aconseja unas fiestas patrias responsables y felices con lo que hay, con lo que tiene y sin ir más allá porque no es necesario. Somos patriotas si celebramos bien las cosas con las botas bien puestas, como se dice a los chilenos. ¿Ya? Y hablamos de eso, hablamos de los excesos, donde ocurren muchas cosas. Y el tema de hoy es el tema que tiene que ver con la violencia. Ese tema vamos a hablar hoy día acerca de la violencia. Va a ser nuestro tema de conversación. Y ahí vamos a ir conociendo este sistema, esta actitud, este sentimiento que es la violencia. ¿Cuántos tipos de violencia? ¿En qué perjudica? ¿Cómo se puede detener? En fin, todos esos detallitos los vamos a hablar ahora en nuestro tema de hoy, que es la violencia. Así que primero, como siempre, vamos a escuchar un bonito tema musical para partir con nuestro tema enseguida. Así es que vamos a este tema y volvemos inmediatamente. Que no paran de brillar. sueños sean olas que vienen y van, como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar, como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor, como un río que camina. Ahí teníamos esa bonita canción para comenzar esta tarde. Amena, ¿verdad? Amena. Bien. Violencia. Siempre a mí me gusta decir la palabra y que usted la piense, la reflexione ahí. La violencia. ¿Qué piensa usted cuando se le menciona esa palabra? La violencia. Y partamos diciendo que se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. Es como primera explicación, digamos. Por un primer significado, la violencia se define como todo acto o cualquier acto que tenga relación con la práctica de la fuerza física o verbal. O sea, puede ser con fuerza física o verbal, violentamente hablando. Un gritoneo, un reto sobre otra persona, animal u objeto. Claro, porque hay gente, a veces se ejerce violencia contra una silla o una puerta, ¿verdad? Yo he visto gente con violencia con puertas, violencia física con las puertas, yo sé que usted también, ¿verdad? Entonces, sobre una persona, animal u objeto, originando un daño sobre la persona, el animal o el objeto, de manera voluntaria o accidental. También puede ser la violencia, en este caso, accidental, cuando de repente se está jugando la pelota en la calle y la pelota salta sobre una ventana, ¿ve? Fue accidental, pero fue violencia, porque hubo, o sea, practicó una fuerza, ¿eh? hubo un impacto, ¿ya? Y fue originado sobre un objeto, ¿verdad? Entonces, eso es de manera voluntaria o accidental. Y el elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza, tanto física como psicológica, para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. O sea que también ahí tenemos otro punto muy importante. Dos cosas dijimos aquí, ¿ya? La violencia puede ser física o psicológica. También está la violencia psicológica. Y recordemos a alguien, Mahatma Gandhi, muy nombrado, muy conocido. Él es fue uno de los máximos exponentes de la no violencia y del pacifismo. Mahatma Gandhi decía que no existe ninguna persona completamente libre de violencia, ya que la violencia, es una característica innata de los seres humanos. Está la violencia directa, que es la que se realiza de manera física o verbal sobre personas, contra el medio ambiente o contra los bienes de la sociedad en general. Robos, asesinatos, daños contra los recursos naturales, o ataques a inmuebles, son algunas de las manifestaciones más habituales de este tipo de violencia, ¿ya? Y este personaje muy importante, digamos, en el mundo entero, Mahatma Gandhi, él su teoría era que nadie estaba libre, que no existía ninguna persona libre o completamente libre de violencia, ya que puede que algunos tengan más, digamos, practiquen más eso y algunos quedan menos afectados por el tema de la violencia. y que es una característica innata, o sea, viene con uno, con los seres humanos, ¿verdad? Y claro, violencia, lo que ocurre, bueno, como sea, los motivos que sean a veces, ¿no? A veces la gente por idealismo, por cosas políticas, por cosas de ellos, y pensando incluso que actúan bien, destruyen violentamente. Lo que ocurre con las quemas de finca, con las quemas de parcela, con las quemas de los digamos, de las pertenencias de los demás, de los camiones, mire, sea la razón que sea, es violencia. Entonces, porque acá estamos viendo que de eso se trata. Son robos, asesinatos, daños contra los recursos naturales o ataques a inmuebles de la sociedad en general. Son algunas de las manifestaciones más habituales de la violencia. Digamos también que la violencia busca imponer o, digamos, busca imponer o establecer algo por la fuerza. Eso es lo que busca la violencia. Violencia está, digamos, es algo que es como una necesidad de obtener algo por la fuerza. Así se marca. Existen muchas formas de violencia que son castigadas como delitos por la ley. De todas formas, es importante tener en cuenta que el concepto de violencia varía según la cultura y la época. Hay una diferencia. En otras culturas hay una diferencia. Hay sociedades donde, por ejemplo, las mujeres son obligadas a casarse con el hombre que las elige o las compra. Hay sociedades que aún es así. Y antiguamente en muchas partes, no sé, acá en el país, pues yo también he escuchado a gente mayor, más anciana, que la mamá y el papá los fueron a casar con esa persona y se casó con esa persona, porque lo llevaron los papás, le dijeron que tenía que casarse con ella o con él y se casaron. Hoy en día aún existe eso en algunas sociedades. Hay mujeres que son obligadas a casarse con el hombre que las elige o las compra. Y eso es algo que para nosotros, para el mundo occidental, constituye una forma de violencia contra el género femenino, por supuesto. Nosotros lo vemos de esa manera, pero también hay que ser respetuoso con lo otro. En el fondo, es su cultura, es su forma de vida, es su razón de ser. Nosotros no la vamos a entender así, pero es como decía la gente que en otros países, por ejemplo, en Corea del Norte, escuchaba hoy día yo, en Corea del Norte supe que las mujeres trabajan en la pala, trabajan con pala y trabajan con la picota, y tan igual como el hombre en Corea del Norte. Y eso no es, le preguntaban a la persona, que estaban entrevistando hoy en la mañana en un canal de televisión, que él estuvo preso porque lo habían encontrado que era como espía. Y él se había ganado una beca y había ido a capacitarse ya. Y él estaba contando su experiencia y vio que las mujeres tomaban, y era natural, no se sentía, la mujer no reclamaba por eso. Por ir a trabajar con una pala, con una picota, ir a la lluvia, hacer zanjas, lo que vemos nosotros los hombres generalmente hacer en nuestra cultura. Entonces, para ellos no es anormal eso. Para las mujeres, ninguna mujer se quejaba de hacer eso ahí en Corea del Norte. Eso ocurre hoy en día. Y eso a nosotros nos puede extrañar. Nos podemos decir, oye, eso es un abuso, están abusando con las mujeres. Pero para ellos no es así. Para las mujeres de allá no es así. Ellas no se sienten abusadas. Ellas lo hacen como tal cual porque nacen de esa manera. ¿Se acuerda que decíamos que venía algo del momento que uno nace? Viene la violencia con uno, como decía Mahatma Gandhi, ¿ya? de no existe la persona que está libre de la violencia, ya que es una característica innata, ¿eh?, del nacimiento. Entonces, en Corea del Norte hoy en día es innato que una mujer tenga un trabajo duro, pesado, y no se queja nada porque es natural para ellos. Para nosotros no, pero para ellos es muy natural, ¿ya? Entonces, es importante subrayar que lamentablemente en los últimos años ha adquirido una gran presencia en la sociedad de todo el mundo lo que se conoce como violencia de género. Como violencia de género, ¿ya? No obstante, fundamentalmente se utiliza para referirse a lo que los hombres ejercen sobre sus mujeres. Hoy en día está muy, muy, muy de moda, por decirlo de alguna manera, lamentablemente, la violencia de género, ¿ah? En la sociedad del mundo actual, aunque debería ir cambiando con este asunto de la liberación femenina y todo esto que ocurrió en estos últimos años, pero hoy en día hay mayor denuncia, mayor reclamo, mayor protesta de las damas que dicen sufrir violencia de género, por ejemplo, en los trabajos, quizás por los sueldos, cuando es mujer le siempre quieren pagarle a ella, ahí se está ejerciendo una violencia también, visto de nuestro punto de vista occidental, de nuestra cultura. Y la violencia de género es la que se produce cuando una persona, en base a su sexo o su género, fundamentalmente se utiliza para referirse a la que los hombres ejercen sobre las mujeres, ¿ya? La violencia es un fenómeno acerca del cual tenemos intensas vivencias, es parte de nuestra experiencia cotidiana, eso es lo que tenemos que saber, aunque no nos guste, pero es parte de la vivencia. Yo creo que todos los días usted y yo salimos a la calle y vemos de alguna manera que nos hemos acostumbrado tanto ya que no nos damos cuenta, pero siempre hay un acto de violencia frente a nuestros ojos, siempre está ocurriendo. Como le vuelvo a reiterar, la violencia no es solamente el física, la agresión, lo físico, ¿no? También hay violencia psicológica, verbal y actitudes violentas también. La actitud no tiene para qué hablar ni usar fuerza desmedida, sino que hay cosas que son violentas. Y eso hoy en día, desgraciadamente, lo estamos sufriendo. Yo cada vez que voy, que conduzco, que salgo a la ruta, en la calle, veo violencia en los conductores y cada vez más violencia. La gente cada vez está más violenta en conducción, imprudente y violenta, y si usted se queda, es peligroso. Entonces, eso van... esa gente violenta de conducción, peligrosa, va arrastrando a los demás, porque los demás tienen que jugarse su pellejo ahí también en la conducción. ¿Cuántas cosas hemos visto? ¿Cuántas escenas se han visto? Usted lo ha visto personalmente, quizás hoy ha salido que en los taxibuses o los mismos choferes, qué sé yo. Esa es una violencia física, pero el mundo, la sociedad, nosotros en el programa lo venimos diciendo hace un par de años atrás, acerca de esto mismo, de la violencia, lo que está ocurriendo. En ocasiones, en forma invisible, su presencia acompaña nuestras interacciones diarias. Invisible. Podría decirse que la violencia circula en todo nuestro entorno y no nos damos cuenta. Pero hasta nosotros, por el sistema, por lo que yo le digo, es arrastrado, cada uno de nosotros es arrastrado por el otro a este tipo de vida. Violenta. Bueno, nuestra sociedad, querido amigo, está actuando así ahora. Y como le vuelvo a reiterar, en forma invisible a veces, la violencia te acompaña en todas tus interacciones diarias. Está en tu entorno, aunque tú digas, no, yo, buena onda, pura buena onda, podrás decir tú, ¿cierto? Pero hay que ver, hay que detectar. Analízate en la noche, en un momento de tranquilidad, y ve y sincérate contigo mismo y di, ¿en qué momento yo actué en forma violenta contra alguien? ¿Qué hice que pudo haber sido violento? Pero la violencia en todo su esplendor, sino no solamente la violencia física. Nuestra sociedad está atravesada por la violencia. Como toda sociedad de clases, se establecen relaciones de poder entre dominadores y dominados, donde aparece la opresión, el autoritarismo y la discriminación. Así es, tal cual es en nuestra sociedad que tenemos hoy en día. Está como una lanza atravesada en el cuerpo de la sociedad, como en todas sociedades de clase, hasta en los mejores países. ¿Y a qué nos está llevando eso? A establecer relaciones de poder. Lo que yo le decía antes, uno arrastra al otro en la conducción. El que es imprudente arrastra al otro porque el otro tiene que salvarse de alguna manera de no tener un accidente. Entonces se imponen relaciones de poder entre dominadores y dominados. Y ahí enseguida aparece la opresión, el autoritarismo y la discriminación. ¿Qué le parece? Bueno, quiero invitarle a escuchar otra cancioncita bonita ahora, que está preparada, y para poder continuar con nuestro tema, ¿ya? Así que vamos a escuchar esta canción que tiene preparada nuestro amigo Juan y volvemos enseguida. Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar, se puso serio y me dijo: a mí me ha pasado igual. También me fui de la casa cuando tenía tu edad. En cuanto llama la vida, los hijos siempre se van. Te está esperando el camino y no le gusta esperar. Camina siempre adelante, tirando bien de la rienda, mas nunca ofendas a nadie, para que nadie te ofenda. Camina siempre adelante y ve marcando tu senda. Cuanto mejor trigo siembres, mejor será la molienda. No has de confiar en la piedra con la que puedas topar. Apártala del camino por los que vienen detrás. Cuando te falte un amigo o un perro con quien hablar, mira hacia adentro y contigo hazte poder conversar. Camina siempre adelante, pensando que hay un mañana. No te permitas perderlo, porque esté buena la cama. Camina siempre adelante, no te derrumbes por nada, y extiende abierta tu mano para quien quiera estrecharla. Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, se me nublaron los ojos y me marché del hogar. Ahí teníamos a Alberto Cortés, ¿se acuerda de él? Un muy antiguo cantante, Alberto Cortés, Camina siempre adelante. Bonita la canción, bonito sus dichos, bonita la letra, con contenido, ¿eh? La música bonita es la que tiene un contenido, la que tiene poesía, tiene mensaje, contiene algo que te llega. Bueno, sigamos con nuestro tema de hoy, que es la violencia. Continuamos diciendo de que existen distintas formas de violencia en el mundo. Están las guerras, los asesinatos, las torturas, los desaparecidos, ¿verdad? Desapariciones de gente, para los cuales igual se han buscado diferentes formas de combatirla. Eso está en el mundo. Eso es una de las formas de violencia. Pero también existe la violencia intrafamiliar o doméstica, y frente a la cual nuestra sociedad no ha encontrado caminos de solución para ello. Y la violencia se ha hecho algo cotidiano, como decíamos, al punto de que solo consideramos como tal la agresión física o los atentados contra la propiedad, a agresiones verbales, desmanes. En diferentes lugares ocurren estos desmanes, en los estadios de fútbol, en los espectáculos. Todo eso involucrado con la violencia. Y esto lo observamos a diario a través de los medios de comunicación. Sin embargo, la sociedad convive con otro tipo de violencia que se desarrolla en silencio. Por lo tanto, no es noticia. Mortandad infantil. Desocupación. Cesantía, ¿cierto? Carencia de buenos servicios sanitarios. Salarios paupérrimos salarios de miseria, falta de vivienda, escasez de vivienda, etc. En definitiva, toda la sociedad experimenta la violencia. De una u otra manera también es violencia esto que hemos nombrado. Esto que la sociedad convive con este tipo de violencia que se desarrolla en silencio. Esta es una violencia, no es como lo que decíamos antes, los desmanes, los estadios de fútbol, en los espectáculos, en las discotecas. Eso lo observamos a diario nosotros en los medios de comunicación. Pero también está esa parte de la violencia que es oculta, que es en silencio, por lo tanto no es una noticia. Y eso es alguna de las cosas, la mortandad infantil. Y la mortandad infantil, muchas veces por tipos de aborto, otras veces por abandono, la cesantía, la desocupación, la falta de buenos servicios de salud, los salarios de miseria y la escasez de vivienda son algunas de las listas que podríamos tener en definitiva esto. Toda la sociedad, al final, queridos amigos, experimenta la violencia. Toda la sociedad, todos nosotros experimentamos, vivimos la violencia. La violencia doméstica pertenece a la esfera privada de cada individuo, pero no por ello es menos importante. En nuestros tiempos, reflejo constante de la comunidad, vemos niños que viven en un clima violento en sus casas, donde es muy probable que ellos mismos sean las víctimas. Frente a esta realidad, el ser humano ha desarrollado mitos y prejuicios para comprenderla, para tratar de entender esto de la violencia. Así nos paramos frente a esta problemática con preconceptos que nos impiden abordar esta situación. También nos paraliza el carecer o la falta de respuesta para esta realidad y el no conocer el modo de operar sobre ella para modificarla, cómo atacarla, ¿no? Cómo tomarla, cómo poder hacerle frente, ¿verdad? Cómo saber tomarla para poder modificar esto, para poder mejorar. Por otra parte, existen manifestaciones violentas que son aprobadas por la ley y por el Estado. ¿Cuáles serán esas manifestaciones violentas que son aprobadas por la ley y por el Estado? Por ejemplo, la pena de muerte. ¿Es legal eso? En muchos países democráticos, ¿es legal la pena de muerte? Como en los Estados Unidos, es uno de los que siempre ha permanecido con esa infracción, con esa ley de la pena de muerte. Sin embargo, muchas asociaciones civiles consideran que todo asesinato, sea legal o no, es una violencia de los derechos humanos. Y la verdad es así, pues, o sea, pero ellos tienen su pena, ellos tienen su cultura, y para ellos es como la ley antigua, la ley del talión que le llamaban antes. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Existen diferentes tipos de violencia, hemos dicho, que generalmente se practican sobre las personas más vulnerables muchas veces, como por ejemplo las mujeres, los niños, los ancianos, los grupos religiosos, las minorías étnicas, en fin. Y ahora vamos a ver detallar algunos tipos de violencia, unos pocos que alcancemos a detallar y a resumir en unas pocas palabras de qué se trata. Por ejemplo, la violencia familiar. Esta violencia familiar es aquella que se da por alguno de los integrantes del grupo familiar sobre otro integrante, ocasionando una lesión no accidental en el aspecto físico y psíquico, o sea, provocada, la provoca. Cabe destacar que este tipo de violencia es penada por la ley. Sin embargo, es un delito que no suele ser denunciado. Cuando ocurre esto en los parientes, entre el matrimonio, entre los hermanos, entre los hijos, generalmente no es denunciado, ya que la víctima siente temor y vergüenza de denunciar a un miembro de su propia familia. Esa es la gran verdad. Eso es lo que es la violencia familiar. Ahí usted saque sus propias conclusiones de esto. Vamos a la violencia laboral ahora. La violencia laboral es toda acción ejercida dentro del contexto laboral que manifieste abuso de poder por parte del empleador, del personal de mayor jerarquía o de un tercero vinculado con el trabajador. Suele manifestarse a través del maltrato verbal recurrente y sostenido sobre un trabajador o trabajadora, el acoso sexual y la agresión física. Todo eso puede ocurrir en el ámbito de la violencia laboral. Veamos la violencia docente. Este tipo de violencia se origina en las salas de clases, siendo el causante el propio personal docente del centro educativo, del profesorado. En muchas ocasiones esta violencia es realizada con el objeto de mantener el poder y el orden dentro del grupo y suele manifestarse a través de calificativos humillantes y discriminación, ya sea por condición social, académica o sexual. Es importante resaltar que las víctimas no solamente son los alumnos y sus padres, también pueden ser los mismos compañeros que integran el personal administrativo y de servicio del colegio. Lamentablemente, en la actualidad, la violencia docente ha tenido un importante crecimiento con el paso del tiempo. Eso es en cuanto a la violencia docente. Veamos ahora algo de la violencia en la comunidad. Es aquella que se origina dentro de la misma comunidad y que se encuentra relacionada con los pocos o escasos valores inculcados y el mal concepto de la conducta insana de las personas que viven dentro de esta comunidad. Y este es un fenómeno que existe desde hace tiempo y que con el transcurso del tiempo se ha ido incrementando, teniendo un impacto negativo en el desarrollo del individuo dentro de la sociedad. Y esta clase de violencia se manifiesta a través de actos como robos, hostigamientos a los habitantes, agresiones sexuales, etc. Eso es violencia en la comunidad. Veamos ahora violencia institucional. Violencia institucional. Son todas aquellas acciones u omisiones en donde los servidores públicos de cualquier orden de gobierno practiquen actos discriminatorios con la finalidad de dilatar, obstaculizar o impedir el ejercicio y disfrute de los derechos humanos de todos los individuos, así como su acceso al goce de las diversas políticas implantadas por el Estado. Esa es la violencia institucional. Son esas acciones que son omitivas, que omiten y que anulan a veces, en ese nivel. Entonces ahí ataca también a los derechos humanos de todas las personas, porque le están prohibiendo el goce de sus derechos al final. Está la violencia feminicida. Es una de las formas de violencia más extremas realizada en contra de las mujeres, atentando en contra de los derechos humanos de las mismas, en especial su derecho a la vida, a la seguridad y el acceso a la justicia. Este fenómeno incluye diferentes tipos de violencia como son el feminicidio. Ese es un homicidio doloso o culposo de la mujer, suicidios, accidentes, etc. Todo eso tiene que ver con la violencia feminicida. Violencia física. ¿Qué es lo que es la violencia física? Es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental, utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar lesiones, ya sean internas o externas o ambas. La violencia física o corporal también es considerada una invasión del espacio físico de la otra persona, la cual puede hacerse de dos formas. Una es a través del contacto directo con el cuerpo de la otra persona por medio de golpes, empujones. La otra es al restringir sus movimientos, encerrándola, causándole lesiones con armas blancas o de fuego, forzándola a no a tener relaciones sexuales y ocasionándole la muerte. Esa es violencia física. La violencia psicológica, por su parte, se le llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas, sin tocarse físicamente. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal en contra de otra persona, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en la persona agredida. Este tipo de violencia se enfoca en la emisión de frases descalificadoras y humillantes que buscan desvalorizar al otro individuo. Esta es una de las razones por la cual la violencia psicológica es difícil de probar y de manifestar. Esta violencia es muy frecuente en ciertos contextos sociales, como son el familiar, el escolar, el laboral, etc. Bien, ahí tenemos algunas muestras de algunos tipos de violencia. Tengo otras también que las vamos a seguir viendo, pero después de esta canción que vamos a escuchar ahora, que tiene preparada nuestro amigo Juan ahí. Después de haber sufrido un tiempo las tormentas que el viento se llevó, después de haber curado un poco las heridas de este pobre corazón, de nuevo quise pararme, tranquilo, de a poco ver el sol, y solo quise encontrarme conmigo y de nuevo escuchar mi voz. Your partner and you never let him go. You make him feel you're every single to and fro. You take her to the left, then you take her to the right, then you take her where she wants to go every single night. Well, I kissed a girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. I kept on flirting, but she finally said, oh, you silly little boy, just stop it. Feliz. Bendito el tiempo, no me So now you got your father, but you gotta let it go, 'cause that's the only way that you'll ever really know. But you took it to the left, and you took it to the right, and you took her where she was to go every single night. Well, you kissed another girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. Well, you kept on flirting, but you finally said, oh, you silly little boy, just stop. Bendito el aire que me hace sentir que estoy vivo y que puedo ser feliz. Bueno, estamos viendo, conversando acerca de la violencia, ya estamos viendo algunos tipos de violencia y el último que vimos es la violencia psicológica. Y terminamos diciendo que este tipo de violencia se enfoca en la emisión de, en el decir frases descalificadoras y humillantes, apocadoras diríamos también nosotros en el chilenismo, que buscan desvalorizar, menospreciar a otra persona, a otra persona. Esta es una de las razones por la cual la violencia psicológica es difícil de probar y manifestar. Esta violencia es muy frecuente en los contextos sociales, familiar, escolar, laboral, la violencia psicológica. Veamos ahora la violencia patrimonial. Eso es cualquier hecho o supresión que con ilegitimidad, ilegalmente, implique daño a la supervivencia de la víctima. Esta es la violencia patrimonial. Y se manifiesta a través de la pérdida, sustracción, transformación, ocultamiento, destrucción o retención de bienes ajenos, por supuesto. Instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos destinados a la satisfacción de sus necesidades. Cuando alguien engaña a alguien con un sitio que tenía por ahí, una compra, ya, cuando hay, ¿cómo se llama esto? Estafa, todo ese tipo de cosas. Esa es violencia patrimonial. Y es diferente a la violencia económica. Tenemos también un tipo de violencia que se llama violencia económica, que es toda acción efectuada por un individuo que afecta a la supervivencia económica de otro. Se presenta a través de limitaciones orientadas a controlar el ingreso obtenido, los ingresos, los dineros obtenidos, así como la percepción de un salario más bajo por el igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. ¿Se fija? Eso está más que claro. Está la violencia sexual, y es aquella que se manifiesta con agresiones efectuadas a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Esto es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima. ¿Ya? Eso es la violencia sexual, cuando es en contra de su voluntad. Bueno, ya hablemos ahora de la violencia en general. Es un medio que ya debería estar desterrado de esta sociedad que tenemos hoy en día, pero es todo lo contrario, diría yo. Sigue actuando entre nosotros como si fuera el único medio por el cual unos pocos hacen oír su voz, mientras que la mayoría perjudicada debe seguir aguantando. No cabe duda que la violencia en la familia es la base de tanta violencia. ¿Ya? Se ve a diario como madres y padres dañan, tanto física como psicológicamente, dando un ejemplo a sus hijos, futuras personas violentas. ese niño que está sufriendo violencia, que sufre violencia en su infancia, en su niñez, es una futura persona violenta. Es así, no va a ser de otra manera. Si no tomamos conciencia cada uno de nosotros de la violencia que generamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, donde transitamos, cuando conducimos, donde quiera que sea que convivamos, no podemos contribuir a que cese tanta violencia en este país en el que vivimos. Otro caso penoso es que los adolescentes de hoy están actuando de una forma vandálica. Y esto se debe a la formación, a la falta de amor que hay en sus casas, a la falta de conocimiento que le permiten razonar que ponerse una capucha, por ejemplo, y salir a cometer actos inhumanos no es debido. Falta toda esa información, pero la mayor información, queridos amigos, para evitar este tipo de muchachos de violentos están en la casa. Están en la casa. Hoy en día mucha gente no se atreve a decirle no a los hijos. No les dice no, eso no está bien. No se atreven. Por montones de razones que usted puede encontrarla quizás a su conveniencia, que son valederas, pero que en el fondo y que la realidad es que se está dejando un espacio para que se crezca erradamente en su mente el permitirle hacer esas cosas. Es como que están permitiendo cuando no se dice que no. Mucha gente tiene temor de decirle que no a los hijos de muchas cosas, de las amistades, de las salidas, porque hoy todo el mundo está en esa onda, entonces no pueden quedar reprimidos los niños, dice la gente. Entonces, y la forma de vestir, la forma, hoy en día la gente cada cual vive con su celular conectado, o sea, siempre están conectados, pero no en la sociedad, están conectados en la tecnología. ¿Se fija? Entonces, esas cosas van formando rivalidad, digamos, muros antisociales de relación con el que va a tu lado, con el que está a tu lado. Y más aún, con tus padres, con tus madres, con tus hermanos, está ocurriendo eso. Y eso se debe a la formación, a la falta de amor que hay en las casas, a la falta de conocimiento que le permitan razonar, que le permitan pensar a este niño, a este joven, que lo que está haciendo es un delito, que lo que está haciendo es un acto inhumano, lo que está haciendo es algo malo. Entonces él no tiene esa capacidad de razonar, porque no tiene el conocimiento, porque nadie le ha entregado el conocimiento. El conocimiento que, mire, un ser humano, para que crezca sano y crezca con valores y principios, el conocimiento que debe recibir es el conocimiento que se le da en la casa, no en la escuela. Porque en la escuela el profesor enseña de mente a mente. En la casa se le enseña de corazón a corazón. La gran diferencia en la existencia humana es eso. Nosotros los humanos tenemos, por eso que somos de hogar, de hoguera, de familia. Porque la familia es la que le da los fundamentos de vida, no un colegio, no la universidad. Yo le digo que todo lo contrario a la universidad o un colegio. No estoy diciendo con eso que no estamos hablando del punto de vista de los valores que se le entrega. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? Es la casa, es el hogar, los padres, la familia. Lo vuelvo a reiterar, porque en las aulas de clase, sea que cual sea, el conocimiento que se le entrega a la persona es de mente a mente, de la mente del profesor a la mente del alumno. Pero en la casa es de corazón a corazón, del corazón del padre al corazón del hijo, del corazón de la madre al corazón del hijo. Esa es la gran diferencia. Por eso que los niños no tienen, los jóvenes, que se encapuchan, que hacen desmanes, que hacen un llamado para una, digamos, una manifestación pasiva de alguna cosa, reclamo, en fin, tanta cosa que se le ocurre ahora. Pero está bien, todos tienen el derecho, por eso que abusan también. Entonces, todos tienen el derecho, pero muchos se encapuchan y hay desmanes, destrozos, violencia. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no sacan nada con los carabineros, no sacan nada. Eso no va a cambiar, porque ya el conocimiento no está entregado, no lo percibe, no lo entiende. Entonces, no tienen la capacidad de razonar que ponerse una capucha y salir a cometer actos inhumanos no es debido, no tienen la capacidad. Ya no, ya. Entonces, por eso que desde niño el tema está enseñarle, decirle no al niño, no tienes que hacer eso. Y está claro, y da lástima, que ya ni en nuestro hogar podemos estar confiados y protegidos, queridos amigos, de cualquier delincuente. Y yo no le estoy hablando de aquí de Chile y de Concepción solamente. Estamos hablando en forma universal. Qué bueno sería que alguien pudiera inventar una vacuna contra la violencia, ¿verdad? Sería muy bueno. Quiero invitarle a escuchar otra bonita canción para que podamos seguir amenizando ya lo que llevamos de programa. Así que escuchamos esta bonita canción y regresamos. Entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Muy bien, todo irá bien. Yo me gusta esa canción porque me deja pensando positivo y es importante creer, todo irá bien. Cuando está la enfermedad grave, cuando está la UTI encima de nuestro hogar, hay que pensar y decir, todo irá bien. Cuando está la cesantía ahogándote, tienes que pensar, mirar hacia arriba nomás y decir, todo irá bien. A esa cosa negativa que está pasando, tú ponle positivo, actívate positivamente. Y no estoy hablando de psicología ni de metafísica, no, estoy hablando de fe, estoy hablando de lo verdadero, de Dios, ¿ya? Bueno, vamos centralizándonos entonces en la tema, en el tema. Decíamos lo último que dije antes de ir a la canción, que bueno sería que alguien pudiera inventar una vacuna contra la violencia. Sería bueno, ¿eh? Bien, la violencia es una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete que de manera intencional al maltrato. Y cualquier otro tipo de acción que atente contra la integridad, tanto físico como psicológica y moral, de cualquier persona o grupo de personas. La violencia es la presión psíquica o abuso de la fuerza ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines contra la voluntad de la víctima. Veamos algunas causas de la violencia, que esto es muy importante. Causas de la violencia, porque hasta el momento ya hemos detallado lo que es la violencia en sí misma. Hemos visto los tipos de violencia que hay, ¿verdad? Laboral, social, de trabajo, intrafamiliar, en fin, toda esa. La del patrimonio, todas esas cosas. Sexual, todas esas violencias las revisamos. Veamos las causas. ¿Qué puede causar la... Algunas de las causas, porque son varias. Una es el alcoholismo, por ejemplo. Hay un subnúmero de casos que registran que un gran por ciento de las mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales están bajo el efecto del alcohol. ¿Ya? Entonces, dentro del alcoholismo está generando la violencia. Bueno, lo vemos cada día, cada noticiero salen gente actuando por efecto del alcohol con violencia y muerte. Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad. Creen que la violencia es la mejor forma de realizar las cosas. Y ahí es donde caen estas cosas como son las huelgas, los tiroteos, los golpes, etc. Creen que es la mejor forma de realizar las cosas. Tenemos la fuerte ignorancia que hay de no conocer, mejor camino para resolver las cosas. Nadie sabe, o sea, o ellos no saben que la mejor forma de resolver un fenómeno social es conversando y analizando qué causa eso y luego tratar de solucionarlo, que yo creo que es la mejor manera. Es por la fuerte ignorancia que hay de eso. Otra causa de la violencia es el no poder controlar los impulsos. Muchas veces somos impulsivos, generando así violencia. No sabemos cómo resolver las cosas. La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad de caracteres, la violencia intrafamiliar es la causa mayor que existe de violencia. Un niño que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser, seguro, una persona problemática y con pocos principios personales. Otra de las causas también de la violencia es la falta de comprensión hacia los niños. Saber que los niños son criaturas que no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres maltratan a sus hijos y padres igual y generan así violencia, de esa manera. Otra causa de lo que es la violencia también es la drogadicción. Y muchas personas se drogan para poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad, causando mucha violencia. Y si no tienen cómo comprar su producto, ¿qué hacen? Roban, piden, golpean, matan. Y esto puede hacerlo hasta con su propia madre, como ya sé, es muy bien sabido en el tema de la drogadicción. La violencia se origina en la falta de consideración hacia la sociedad en que vivimos. Si creamos mayor conciencia en nosotros mismos, si analizamos que la violencia no es la mejor forma de alcanzar las metas, de seguro nuestra sociedad crecerá y se desarrollaría mejor. Parte la cosa de ese punto de vista. Nosotros no podemos ser meros espectadores de este tema, queridos amigos, haciéndonos como que los otros son los que tienen el problema. El problema lo tenemos todos nosotros. Todos tenemos que ser parte de esto. Si queremos una sociedad menos agresiva, menos violenta, bueno, empecemos nosotros a no ser agresivos ni ser violentos. A no actuar de una manera, responder de una manera violenta cuando alguien nos violenta. A no ser impulsivos. A controlar los impulsos. Que es muy difícil, por supuesto, pero de eso se trata. Se trata de aprender las cosas, porque las cosas no son todas en bandeja, como se dice. Y este tema de la violencia, como les vuelvo a reiterar, a todos nos afecta. No podría decir usted que me está escuchando, quizás no. Aquí estamos involucrados todos. Y si usted lo desconoce, bueno, me parecería raro. Porque la violencia, no vuelvo a reiterar, como tantas veces lo hemos reiterado en esta hora que hemos estado con el tema este, no es solo física, es psicológica, es moral también. Y hay muchos tipos de violencia, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, en fin. Lo hemos visto eso, ¿ya? Por lo tanto, usted y yo estamos insertos en este tema. Somos parte, y quizás somos también, tenemos parte de responsabilidad. Porque algunos son más, tienen más violencias que otros, abusan más violencias que otros. Pero igual hay cierta actitud violenta en algunos actos. De los que menos creen que son violentos, hay. Y eso es lo que hay que ir atacando. Si yo voy cortando esto, lo que a mí me corresponde, lo que a mí me concierne de violencia, yo lo voy quitando, lo voy sacando de mí, yo voy poniendo un granito de arena. Yo no tengo que preocuparme o ir a decirle al otro, oye, tú tienes que cambiar porque tú eres un... No, yo me tengo que... Si yo me preocupo de mí, yo voy a estar aportando mi granito a la sociedad. Es de eso se trata esto. No es de que usted o yo o vamos a ir a hablar con alguien porque para que no sea violento. No. Eso no es así. Usted y yo que estamos hablando, estamos escuchando esto, debemos ser honestos, transparentes y decir, yo voy a disminuir la violencia en el mundo, porque tiene que partir de uno. Y usted cree que en otras partes no hay gente que está tratando de trabajar este tema y decir, yo voy a actuar en forma pacífica siempre. Yo voy a desterrar la violencia que genero frente a las situaciones cotidianas. Cuando yo hago eso, yo estoy aportando mi granito de arena, sin molestar ni incomodar a nadie y sin pasar a llevar a nadie, porque yo tengo que tratarme eso. Pero por eso se requiere primero reconocer, aceptar, ver el tema y de ahí partir. De eso se trata. De eso se trata. Se origina. La violencia se origina en la falta de consideración hacia la sociedad en que vivimos. Tenemos que considerar y darle valor a los demás. No importa que los otros sean violentos, no importa, amigos míos. Si nosotros creamos mayor conciencia en nosotros mismos, de ahí parte. Y si analizamos que la violencia no es la mejor forma de alcanzar las metas, si la tenemos segura eso nosotros, yo le aseguro que nuestra sociedad va a crecer y se va a desarrollar sana. Pero si comenzamos nosotros, ¿qué más va a hacer? Nuestra familia va a empezar a hacer actuar de esta forma. Después nuestros vecinos, en fin. Después nuestro trabajo. Pero así puede ser de esa forma. Sabe que cada año más de 1,4 millones de personas pierden la vida debido a la violencia, y esto es en Estados Unidos solamente. 1,4 millones de personas pierden la vida debido a la violencia. Por cada una que muere, muchas más quedan con lesiones y con diversos problemas de salud física y mental. Ese es el tema de la violencia. Ese es el tema que nos debe preocupar. Por eso que si usted y yo, vuelvo a reiterar esto, entendemos que la violencia se origina en la falta de consideración hacia la ciudad, en falta de menospreciar a los demás, de ver con ojo negativo a los demás. Si cambiamos eso, porque eso es violencia también, el cuando usted tilda y apunta a una persona de algo y la apunta con el dedo, eso es violencia. Si yo termino con eso, de mi parte, con esa que son muchas otras actitudes y acciones violentas que tenemos, vamos a entender y vamos a ser considerados hacia la sociedad en que vivimos. Si nosotros creamos mayor conciencia en nosotros mismos, no en los demás, queridos amigos, es en nosotros. Si nosotros analizamos, pensamos, reflexionamos que la violencia no es la mejor forma de alcanzar las metas, de lograr las cosas, tanto los personales como las metas sociales, eso es de seguro que nuestra sociedad va a crecer y se va a desarrollar en un ambiente sano. Y lo vuelvo a reiterar, empezó yo, luego mi familia, luego mi vecino, luego mi compañero de estudio, de trabajo, en fin. Y así se va a lograr llegar a una sociedad mejor. Bueno, vamos a escuchar otra preciosa canción, ya va siendo la última quizás, y ya para regresar y dando el adiós también del tema, así que escuchemos esta canción y volvemos. Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Bueno, amigos míos, concluyamos en que el tema este de la violencia, concluyamos lo siguiente: los seres humanos somos violentos por naturaleza y eso no se puede cambiar. Ahora, vámonos al aspecto de la fe, de la creencia. Y donde está el libro sagrado, dice: desechen todas estas cosas ustedes: ira, cólera, maldad, habla injuriosa y habla obscena. Despójense de su vieja personalidad con sus prácticas y vístanse de la nueva personalidad. Eso sale en Colosenses 3:8. Ahora, al decir esto, nos impide, se nos está pidiendo lo imposible, Dios. No, todos podemos cambiar, pues, amigos míos, todos podemos cambiar. Por eso él dice: dejen todas estas cosas ustedes, deséchenlas: ira, cólera, ¿verdad?, maldad, hablen curiosa y hablocena. Todo esto, estas cosas que estamos enumerando, todos tienen que ver con violencia. Dice: despójense de esa vieja vida, despojen esas cosas con sus prácticas y vístanse de la nueva personalidad, de una nueva, de algo nuevo. Y eso no es imposible, se puede hacer. Por eso, porque estamos hablando con la fe. Muy difícil es que uno solo lo haga. Alguno quizás pueda pensar, bueno, y se le respeta si piensa así. Pero los que somos más débiles y necesitamos a Dios, de verdad, creemos que no es así. Creemos que es necesario que haya una plomada, una pinceladita de parte de Dios sobre nuestra vida, nuestra mente, nuestro carácter, para que vayan cambiando eso. Entonces, el primer paso es conocer mejor a Dios de lo que conozco. De lo que usted y yo lo conocemos, es conocerlo mejor. Cuando alguien de buen corazón descubre las maravillosas cualidades de Dios y comprende las justo que son sus normas, empieza a amarlo y se esfuerza por hacer todo lo posible por complacerlo. Ya empieza usted a dejar lo malo y empieza a llenarse de algo nuevo, de tener luz. Lo segundo es escoger bien a nuestros amigos. Eso es muy importante. Y la Biblia nos aconseja acerca de eso. Dice: no tengas compañerismo con nadie dado a la rencilla, a la cólera y con el hombre que tiene arrebatos de furia. No debes entrar para que no te familiarices con sus caminos. Eso sale en Proverbios 22, por si acaso. Así que también eso es segundo paso importante. El tercer paso es ver la violencia como lo que en realidad es. Y la violencia es una seria debilidad. Es la tendencia a ser violento, refleja falta de control. La persona pacífica, por el contrario, posee una gran fuerza interior. Y la Biblia afirma: aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Eso sale en Proverbios 16. El que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. ¿Qué le parece? Bueno, y así es la vida. Entonces, una de las cosas más importantes que debemos saber y sacar en conclusión de esto, que lo más claro es que la violencia es innata en todo ser humano. Usted y yo, todos los seres humanos, tenemos dentro de nosotros incluida la violencia. El tema está en saber controlarla. El tema está en dar pasos que puedan ir ayudándonos. El primer paso, decíamos, es bien conocer mejor a Dios, acercarse a Dios para tener esta ayuda. El segundo es escoger bien a nuestros amigos. Usted escoja a sus amigos. Hay algunos amigos que en el fondo, no sé hasta qué punto usted los puede llamar amigos, que no cooperan. Nada, pues dice: no tengas compañerismo con nadie dado al cólera, a la ira y con el hombre que tiene arrebatos de furia. No debes entrar para que no te familiarices con sus sendas, ¿ya? Y el tercer paso es ver la violencia como lo que es en realidad, y la violencia es una debilidad. La tendencia a ser violento refleja falta de control, y la persona pacífica, por el contrario, posee una gran fuerza interior. Y ahí terminamos con este texto importante, que es en Proverbios 16:32, que dice: aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Por lo tanto, es muy importante controlarnos el carácter, tener un buen carácter, ser pacífico y, por sobre todas las cosas, seguir la paz. Busca la paz y síguela. Y eso, de eso se trata, un cambio de actitud, un cambio de carácter, un cambio de todo, en fin, un cambio de vida, es lo que necesitamos. Y si solo no podemos, ahí está la mano de Dios para que nos pueda ayudar, nos pueda guiar, nos pueda sostener en los momentos difíciles. Pero la ira, amigo mío, está yéndose todo el mundo hacia este tipo de cosas, hacia la violencia, a conseguir lo que quiere a toda costa, como dé lugar. Y eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, no debemos tomar, y debemos apartarnos de eso. No debemos seguir esa senda. No debemos seguir caminando junto a ese tipo de actitudes. Y se puede cambiar, se puede mejorar. Y si queremos una sociedad mejor, nosotros tengamos una vida mejor. Nosotros, si queremos que la sociedad no ejerza violencia, nosotros no ejerzamos violencia. Partamos nosotros. Y yo le aseguro que nos vamos a encontrar con otro que también está en lo mismo que nosotros. Así que la invitación es a eso. Hacerle frente a esto. Hacerle frente como hombres y mujeres que quieren mejorar la vida, que quieren vivir mejor, que quieren dormir tranquilo, que quieren que sus hijos puedan ir por un camino recto, que ya es muy complicado hoy en día. El sistema de vida, el mundo ya está envolviendo todo, está envolviéndolo. Por lo tanto, nos queda este pequeño remanente que debemos mantenernos con la fe y con la esperanza siempre. Así es que, amigos míos, esto sería, digamos, nuestro programa de hoy. Hablamos de este tema que no es muy hablado, que no es muy recurrido quizás, pero es visto, se ve, se siente, y a veces también actúa en forma invisible, pero es dañino. Los daños se ven siempre y afectan mucho, tanto físicamente como psicológicamente. Así es que nos despedimos. Si Dios lo permite, estaremos el próximo miércoles nuevamente con ustedes para poder abrir estos micrófonos y abrir espacio a nuestro programa Nueva Vida. Así que esperamos que el Señor les bendiga, que Dios les ayude, que Dios les pueda sostener en esta semana, que Dios les pueda ayudar, y que todos sus deseos, que todos sus anhelos salgan con la fuerza que Dios quiere que salgan. Y si Dios lo permite, porque de Él viene todo, nos estaremos juntando el próximo miércoles para un nuevo programa de Nueva Vida. Así que muy buenas noches, que Dios les bendiga, será hasta entonces. Siento a mí, si ya sé que no estás aquí, y que todo me habla de ti, tu perfume, tu voz, recuerdos en sí, tu adiós, no lo puedo creer, pero te has ido, ¿qué puedo hacer? Y el mundo sigue andando, nada lo hará cambiar. Seguirá el sol brillando y las